24 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. La fecha es 21. Un viernes 21 que nos atraviesa las restricciones que se van a tomar a partir de las 0 de esta noche, que sería, correspondería al día sábado. Bueno, una mañana cargada con toda la información. Bueno, repasamos. Ya en un ratito vamos a repasar todo lo que son las restricciones y cuáles son los exceptuados también. Estuvimos preguntando acá en las calles de Villa Allende lo que sucedía en cuanto a los comerciantes, lo que opinaba la gente. Le preguntamos al doctor Atienza cómo veía estas medidas. Nos decía que con mucho retraso. Nos he sabido que en la ciudad de Córdoba también va a haber manifestaciones por parte de los comerciantes. Y en Sierras Chicas también suceden cosas, Cari. Y en Sierras Chicas también, porque ya en pocos minutos va a comenzar también una movilización de comerciantes autoconvocados con la consigna cerrar no es la solución. Y para eso ya tenemos del otro lado de la línea a Giuseppe, quien trabaja en el sector gastronómico. Buenos días, Giuseppe, ¿cómo estás? Hola, Karina, ¿cómo va? ¿Todo bien? Gracias por la comunicación. No, gracias a vos por tu tiempo con Nexo. Bueno, contanos sobre esta movilización que ya está por comenzar ahí en Río Ceballos, precisamente sobre la avenida San Martín. Así es, sí. Bueno, comerciantes de rubros generales, específicamente también indumentaria, gastronómicos, salones de fiestas y gimnasios, hemos decidido convocar, digamos, autoconvocarnos para ahora a las 2:30, salimos desde Avenida San Martín, Almirante Brown, en Río Ceballos, bajo la consigna cerrar no es la solución, porque bueno, es lo que ya hablamos, es como retroceder el tiempo, ¿no? Porque es lo que ya hablamos en marzo del año pasado, es una práctica que ya se implementó por todos los gobiernos y que no funcionó, porque estamos igual, puedo decir que peor, a nivel sanitario, y que está demostrado que los comercios no son el problema, que no son los focos de contagio. Y más allá de que, bueno, ya no se aguanta económicamente, digamos, no es por capricho ni por estar en contra del virus, al que sí se le tiene respeto, pero no se aguanta económicamente volver a cerrar los negocios, muchas familias que dependen de los negocios, de la economía popular y de la economía circular, digamos. Sí, bueno, finalmente Córdoba ya dijo que va a adherir a esta medida, si bien se esperan las últimas definiciones para esta tarde de la parte puntillosa, si se quiere decir, de cómo va a estar funcionando estos 9 días, ¿van a tomar alguna otra medida? ¿Van a elevar alguna propuesta? ¿Tienen pensado cómo seguir? Bueno, mira, por lo pronto es que nosotros podamos hacer ruido para ser escuchados, siempre también bajo la premisa de que tenemos un país extremadamente extenso, y así como es extremadamente extenso, es igual de extremadamente desigual. No es la misma la situación en capitales que en lugares más chicos, en Sierras Chicas, de hecho. Entonces, bueno, es tratar de ver que volvamos a lo mismo, de que cada una de las localidades, entendiendo y evaluando su situación epidemiológica, pueda escuchar al comerciante, puede tenernos en cuenta y también obviamente estar en un diálogo abierto y constante con los gobiernos, o sea, con todos los poderes del Estado. Uh-huh. Por lo pronto, lo que queremos hacer es que, bueno, nos escuchen y, bueno, expresar nuestra indignación respecto a las medidas tomadas. Uh-huh. ¿Han cerrado muchos comercios en la localidad de Río Ceballos? Sí, bueno, ya en 2020... era terrible, porque en el centro cada una cuadra encontrás comercios cerrados, ni hablar en capital. Y ahora que se estaba reactivando de poco nuevamente la economía, que vuelvan con una medida como esta, implica la muerte de muchos más. Uh-huh. Eso desde ya y seguro. Bueno, Giuseppe, queríamos tener la palabra de alguno de ustedes, de estos comerciantes autoconvocados, para conocer también su mirada y su realidad. Vamos a estar siguiendo de cerca todo lo que vaya aconteciendo. Desde ya te agradecemos el tiempo con Exo. Dale, muchas gracias por usted por comunicar. Bueno, hasta allí la palabra de Giuseppe, quien es comerciante gastronómico precisamente de la localidad de Río Ceballos, ya a un minuto de estar por comenzar la movilización que van a realizar sobre la avenida San Martín, la principal. Bueno, comerciantes de todos los rubros autoconvocados en contra de estas medidas nacionales que finalmente acató la provincia de Córdoba, considerando que la provincia de Córdoba es una de las zonas de más riesgo en el país, ¿no? Y medidas que tienen que ser extremas porque cada provincia tenía para ya implementar.